Dejad de buscar porno en internet, que comienza la hora Tolf. Comienza la hora Tolf y os saluda como siempre desde los cuadros de mando Javi. Pero este programa no se hace solo y tenemos como siempre nuestros dos colaboradores habituales. Muy buenas tardes, Nistal. Buenas tardes, ya acabé la medicación. Sí, señor. Acabaste la medicación y ha empezado con ella nuestro otro colaborador, Jorge, que vienes recién salido del dentista. Nunca pensé que iba a tener gomas en la boca, amigo. Y sin semen. Quieras que no es un avance, porque la semana pasada nos contabas fuera de micro que estabas trabajando entre un río de mierda con sus choricillos y con todo. Sí, señor. Oye, mejoré, ahora estoy en un tejado, tío. Estás, sales de un ambiente aséptico. Y ahora ya estoy en el puto aire libre. Con enfermeras y con todo. Y que sí, que sí. Chonis. Cierto, es cierto, que nos contabas la que estás trabajando en un edificio con una choni que está muy buena y su madre... Que está como una puta regadera. Y pero... que te puedes follar antes a la madre que la choni, ¿no? Seguro. No me extrañaría nada. Bueno, tú ya me quería invitar a comer, así que imagínate. Tú dale polvos mágicos a la choni y verás cómo te, sí, sí. Te come el cine. Sí, porque además, bueno, ahora con las gomas estas que tienes en la boca, que ya no hace falta te han nada. Puesto aparatos, no puedes abrirla en tal, pero sacar la lengua así para hacer... Sí. Puedes, no tendrías ningún problema. Como los camaleones, igual. Comer conejín. No comer, no, lamer, nada más. Bueno, vale, igual. Todo se andará porque el programa es largo. Y sin más dilación, vamos a comenzarlo y comenzamos con Barón Rojo. Barón Rojo y concierto para ellos. ¿Qué cultura tengo, hijo mío? Mucho mejor así, Nistal. Tus coros son impagables. Yeah. Empezamos con Barón Rojo, que escuchamos también ahora de fondo, porque nos van a visitar el próximo día 22. Tocaría... Es el 13. No jodas, ¿es el 13? Sí. Míralo, a ver, confirma ahí. Te lo juro por Snoopy. Sí, lo miré porque es el día después de mi cumple. Sí, sí, puede ser. Puede ser, pues mira cómo lo sueltas. Por si queréis regalarme algo. Puede ser, porque sí, lo traíamos para... Sí, lo íbamos a traer para la semana que viene, pero como no vamos a hacer programa, pues lo hemos metido en este, así que seguramente sea el 13, sí. Sí, el 13. ¿Qué es lo que necesita Nistar? Nada, está confirmado todo. Pues eso, Barón Rojo nos visita el 13 en la sala de Beniz, que son 15 euros la entrada anticipada y 18 caro, ¿no? La que saquéis en taquilla. Bueno, hombre, ya, comparado con otros no, claro. Pero bueno. Hombre, el concierto, por poco que sea, te va a costar 10 euros y Barón Rojo tiene su nombre. Si es verdad que Barón Rojo nos visita cada 3 meses de aquí. Yo creo que en los últimos 2 años ha dado ya pila, ¿no? 4 o 5 conciertos en Asturias, sí. Sí, sí, vienen a comer una fabada y aprovechan y dan conciertos. Aprovechan, están todo el rato de gira. Es un grupo que siempre tiene además sus incondicionales. Yo conozco gente que va a verlo siempre que viene. Mario, ¿no? Me imagino que irá... Mario, sí, Mario no puede porque está ahora de gira con la orquesta. Está trabajando en una orquesta y tiene un bolo precisamente el día de Barón Rojo. Pero bueno, Quique, que juega con nosotros al fútbol, siempre va a ver a Barón Rojo. Es fan acérrimo. Mucha gente, aparte, bueno, ves las mismas caras en los conciertos. Las caras viejas. Tiene también su rollo, porque bueno, tampoco sabes las giras que les quedarán a Barón Rojo. Te pasa una cosa así como con los Suaves, ¿no? Hombre, imagino que se darán menos caña que el... No, pero el pavo, el que está calvo rapado del todo, creo que se le va un poco, está un poco jodidillo, según me contaron, ¿eh? Pero creo que era una fuente fiable, despertó por ahí de repente en el metro sin saber dónde estaba. Anda. Cosas de esas que se le va un poco la pinza. Tiene así ataques de Fernando Alonso de vez en cuando, que no sabe si está en cada 15 años. Uno, sí. Bueno, Alonso. Y entonces, bueno, pues aprovecha así cada vez que viene. Y, bien, bien. Y mientras tanto, es un concierto, está bastante bien. No son especialmente showmans, Barón Rojo en concierto, pero bueno son canciones que te suenan todas, que claro, forman parte de toda la vida. Pero ya muy aburrido, en el sentido de... son muy monótonos. ¿Lo has visto alguna vez? Sí. Son líricos. Son muy... Ahora os voy a tocar la canción número 3 de la sinfonía de... Pues más o menos, mira, por ejemplo, un tío que es súper soso en concierto, Rosendo. Rosendo acaba la canción y te dice el título de la canción y gracias. Sí, siempre, sí. Flojos de pantalón, gracias, no sé qué tal. Y no dice una puta palabra, sin embargo las canciones de Rosendo pues te gustan por eso, porque... Sí, porque a Rosendo, claro, sí, joder, ya, te sí, presta a escucharla. Porque somos viejos. Que si porque fuera, somos viejos. Si fuera más dinámico el concierto, pues molaría más. Sí, hombre, tú vienes de lujuria y de, claro, tío, y de cosas de estas que es... Tú eres muy joven. Es otro rollo. Hombre, si pusieran strippers... Mucho está mejor. Está bien. Está sí, guay. Sí. Entonces pagaría 50 euros. Sí. La verdad es que si pusiesen strippers en el concierto de Barón Rojo, podría hasta no tocar Barón Rojo y iría igual. Hombre, pero ya si toca Barón Rojo, buena música y tetas de puta madre. ¿Qué más que conciertos? Casado, ¿eh? Bueno, ¿y qué más da? Precisamente por eso. Soy los peores. Somos los peores. ¿Qué más conciertos teníamos este fin de semana? Este fin de semana teníamos a Gatillazo, pero aplazaron el concierto. Normal. No, yo he aplazado ya unas cuantas semanas. Lo dejan para el 16 de mayo. Gatillazo, que es la nueva banda de el cantante de La Polla Records. Y tenemos también, más calmado, pero un gran concierto, si no lo habéis visto nunca, en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo. Este sábado tenemos a The Real Straits. Es que yo... Los que vinieron aquí, yo los vi en el Jovellanos, vinieron también a Poniente, creo que fue el año pasado. Son parte de los Dire Straits. Es que yo sitio los exmiembros del grupo. ¿Ah, sí? Y bueno, tocan las mismas canciones que tal, sí. Y el que sustituye a Mark Knopfler, que quieras que no, es bueno, era el alma del grupo, lo hace bastante bien. Yo sitios relacionados con la familia real no voy a ir a verlos. ¿El sábado? Es este sábado, sí. 20 pavos me parece que te cuesta la entrada. Más o menos. Eso que Eso para nosotros, nada. Putos capitalistas. Y así como noticias destacadas de rock, decir que el día 21 de febrero se presentó en Madrid en concierto la nueva formación y el nuevo disco de MCD, que vuelven a salir a... Hostia, esos son de toda la vida ya. Esos son de toda la vida. Mira, años. El clásico punk sí. Bilbaíno de Benidorm. De Benidorm, señor, de los 90. No sé exactamente los que quedan y los que se han ido de la formación. O sea, es nueva formación, o sea, básicamente... Nueva formación, me imagino que, bueno, como todos. La cantante, nuevo guitarrista... Barón Rojo, por ejemplo, es una formación... Nueva. Distinta a la original porque acabaron a hostias. Aunque ya llevan años, Barón Rojo tocando juntos. Sí, llevan. Y estos, pues no sé lo que tal, pero sacan un nuevo disco y por ahí los veremos de gira. Igual seguro se acercan a tierra asturiana, si no tendremos que ir a verlo, bueno, lo típico de este verano, que son, bueno, de este verano y de todos. Se juntan en festivales y claro. Así están tocando. Van a volver también después de varios años de parón y de haber abandonado el grupo, Ilegales. No jodas. Sí. Se vuelve a juntar, sacan disco ahora el 20 y pico de marzo y lo estrenan al día siguiente en la sala Joy Slava. Tienen confirmados fecha de concierto en Valencia y en Sevilla, pero todavía no hay más. Y todavía no conseguí ninguna canción para poner aquí. Ya sacaron un single, pero todavía no lo traje, así que para el próximo programa hablaremos de la vuelta de Jorge Ilegal. Y de momento os dejamos con algo de MCD, una canción ya viejuna de las nuestras, una canción que formó parte de la banda sonora de Historias del Cronen. De nuestra infancia. Bueno, una infancia. De lo que te acuerdas, De lo que me acuerdo, o sea, tengo un poco de laguna así entre los 19 y los 24, no sé exactamente qué por pasó. Lo que cuentan, más o menos, ¿vale? Cali mucho que estaba ahí entre nuestras ideas. Y ahí os dejamos, MCD y No hay sitio para ti. ¿Vosotros no sois de la generación de Franco que tiene el culo blanco? Porque su mujer lo lava con Mariel. ¿Os inventáis vuestro propio himno? Es que ha vuelto Franco. No se marchó. Bueno, todavía huele muerto. Jorge, tu sección, tu página política, que viniste por aquí, no tenías nada preparado, vienes del dentista, vienes aquí, dices, necesito papel y boli. te coges un Kleenex y veo que no has escrito en el Kleenex, te has guardado el Kleenex para luego, ¿no? Para cuando vamos a otra canción. Para echarle jugo a las gomas. Echarle jugo, sí. A lubricar. Hay que darle. Cuéntanos, ¿qué ha pasado por el mundo esta semana? ¿Por el mundo? España, que es el centro. Aquí nunca se oculta el sol. País patrio. No sé si veríais la noticia esta de que un juez jude... juzgó, sí. Juzgó a un pavo que insultó a una linier guarra, zorra y puta. Sí, y sí, le mete 50 euros de multa. Pero era verdad eso, era verdad. Sí, era verdad, era verdad. Que insulten a una linier en un campo de fútbol, no me lo creo. O sea, no, pero que... ¿Qué la dijo? ¿Qué la dijo? Fue mucho peor. Yo lo escuché hoy en la radio. Y aparte de decirle... Bueno, ¿qué quieres decir? Guarra. Guarra puta. Yo y porra. A un árbitro también lo llamo hijo de puta, pero fue mucho peor. Las entrevistaron ayer y le decían... con Franco ibas a estar aquí. Cuando levantaba el palo banderín decía... Palo, el de la fregona, hija. Jodas, tío. Me parece muy suave todavía. Sí, sí. ¿Eso qué es? ¿Como lo del tío este del Betis? Que le apoyaban. Lo del Betis para mí es peor. Lo que decía esta pava, sí, es peor. Que la entrevistaron, creo que fue en el Larguero, decía que lo peor ya no eran los insultos, que bueno, se la pela. Estar acostumbrado, sino que esos insultos venían también de mujeres, que... Hombre, claro. Bueno, muchas veces en el campo de fútbol es peor, pero dices, joder, te estás insultando a ti misma. Metes una mujer en un campo de fútbol y parece... Vamos. Las votantes del Partido Popular en Valladolid se insultan a ellas mismas. ¿Qué dijeron? No, a ver, como si votan al pavo este... Ah, bueno, solo por votar. Ah, ya, claro. Por eso te digo, se están insultando a ellas mismas. Mujeres así. Sí, y peperas. Es que minusvalías psíquicas, ya lo sé, pero. No, hombre, hay mucha gente, Jorge, hay mucha gente, sobre todo vieja, que es del PP como es del Madrid y. Bueno, del PP o del partido que sea, ¿eh? Joder, la putada del PP es que cuando se mueran todas estas viejas, que. Bueno, están las hijas ahí. Bueno, esa putada lo sufren muchos partidos, ¿eh? Porque Izquierda Unida también una recua de carcamales que flipas ahí en las filas. Cuéntanos. Ah, bueno, vale. No, es que estabas hablando, no te voy a quitar de hablar. No. Mujeres. Ahora no sabías. No, de mujeres no. Ahora vamos a hablar de obispos. Ah, guay. Y de la Iglesia Católica en España. Ahora las clases de religión se anuncian. Tú no deberías tener derecho a opinar, que ya no estás en el. No. A ver. Las clases de religión se. ¿Salen en el BOE, no salen en las cartas parroquiales? Eso es importante en España ya. A ver, en el BOE salen muchas cosas, ¿eh? Sí, bueno, pero que ya te lo anuncien que... Es que estuve... No. Joder, ¿qué fue? El currículum episcopal. No, sí, a ver. Hay mucho ahora que se difunde por redes sociales y tal. Sí. El rollo es que en el BOE se publica todo. Lo que... Sí, ya. En el BOE, o sea, empiezas a buscar y encuentras unas pijadas de la Virgen. El rollo es que en el BOE, con el tema de las clases de religión, publicaron el temario de las clases sí, de religión. Y da puto asco. Lo que te choca... No es que se publique en el BOE, sino el temario, porque tienes temas como la incapacidad del ser humano para hallar la felicidad por sí mismo, sin Dios. Sin Dios. Sí. A ver, es que es más fácil, como en Edad Media, porque Dios lo quiere. Y sí, se acabó. Llegas a clase y te dicen, oye, la Tierra gira. No, porque Dios lo quiere y ya está. Sí, la explicación de... Tócame aquí porque Dios lo quiere. Y estás aprobado. Es que es fácil. ¿Cómo necesitas un Dios para explicar todo lo que te rodea? Cosas sí, de sí, estas sí. Así de... En plan... Que en pleno siglo XXI te chocan, ¿no? Claro. Lo que tenía que hacer la gente es borrarse de religión y ya verías qué risa les iba a entrar. Y a tomar por culo. Eso. Y a ver si entra Podemos y le quitan la pasta. Eso. Joder. Y prohíben la religión. Y luego tenemos ahí al señor Rocco Varela y... Hombre, ya no sé prohibir, pero por lo menos que pague el IBI no venía mal. Hostia, si tiene que pagar el IBI, yo creo que se deshacen de todos los chalés, pisos y... Pues tampoco venía mal. Que se jodan. Hombre, por supuesto. Sí. ¿Por qué no van a pagar? Pero es que yo no entiendo eso. A ver, yo puedo llegar a entender que no paguen y que por... Y declaren las limosnas. Espera, yo puedo entender... Dentro de lo malo, hombre, que no paguen por las iglesias. Porque ahí vas a hacer tus temas de religión y todo lo que quieras. Pero que no paguen por un chale, me cago en 10, o por un piso como el que está Rocco Varela, de 500 000 euros, no me jodas. Que no solo cosa que no paguen, es que no sé si sigue vigente o acaban unos meses, pero ellos podían poner a su nombre lo que le saliese de los cojones. O sea, terrenos que no fuese tal, ibas con notario y decías, eso es mío, y tenía esa potestad. Ya. Y de hecho, no, joder, lo de la... ¿Qué fue? ¿La mequita? ¿Voto de pobreza? ¿Dónde está? La mequita de Córdoba, ¿no? En la mezquita la polémica fue que querían cambiar el nombre. No, y es que... Una de las polémicas. No, ¿cómo es lo de la de Granada? ¿Cómo es? Joder, el... La Alhambra. La Alhambra. Yo fui a la Alhambra, tío, y temas religiosos de temas de católicos, muy pocos. Por decir que ninguno. Bueno, es que la Alhambra es musulmana. Cuidado, es que ahora creo que está que hay una puñetera sección de cristianismo, colega, metida en la Alhambra, tío. ¿Una sección de cristianismo? Sí, sí, es que flipé. Yo fui hace no mucho y no me... Yo fui hace dos años también. Sí, ¿no? Sí, pues me parece que yo leí un rollo de que estaban montando un tema allí. Bueno, igual un performance. A ver, es de ellos, pueden hacer lo que quieran. Sí, y... al final es de ellos todo. El tema de Rouco, de mi reino no es de este cielo, de este mundo. Con el piso. Con el pisito. Lo confirmasteis, sí. Vía... Sí, sí, lo ponen. Sí, sí. Pero lo dijo Rouco, además. Sí, sí, claro, es que, a ver... Nos da el mundo tú de ahí. Joder, con dos cojones, ¿eh? Con dos cojones, y Rouco Varela es el puto amo. Y dijo, me pillo un ático para estar más cerca de Dios. De Dios. Es como vivir en un 600, pero con 16 habitaciones, 5 cuartos de baño... Que se había gastado medio kilo en la reforma, ¿no? 500.000 euros, tío. Sí, sí, pasta. Bueno, había sido... Es que ese lo usaban para... Para grabar los vídeos de... Joder, está ahí. Es que antes... El Papa ahora, el Francisco, no puede coger a esta gente que... ¿A quién? A Rouco Varela tiene mucho poder en la Iglesia Católica. No, Rouco Varela ya se lo largó, tío. De... Sí, pero lo apartó, pero esa gente todavía tiene mucho peso, tío. ¿Qué me estás contando? ¿No se supone que manda sobre ellos? Pues no puede coger y decirle, pues mira, no. Tú saca, voy a hacer hijo puta y a vivir a un monasterio. Da igual. Hombre, no, eso no te pueden obligar a vivir en un monasterio. ¿Por qué? Si eres mi súbdito. Locos. Dios. Con lo que le costó echarlos de la sede episcopal, como para encima. Eres mi súbdito. No. Rouco, busca. Rouco. Eso no funciona. La Iglesia Católica no funciona así, amigo. Tiene nombre de perro o de actor porno. De actor porno. ¿Quién lo verá con los monaguillos? Además, tiene cara de ello. Sí, tiene cara de vicioso, cabrón. Más noticias, Jorge. ¿Ya está? ¿Que Madrid se está cayendo a cachos? ¿Ah, sí? ¿Qué pasó? Joder, con lo de... Es que yo estoy muy desconectado últimamente, tío. Esto de trabajar me mata. ¿Qué pasó en Madrid? ¿Qué se cae? No, hombre, lo del pavo este, el socio de... ¿Cómo se llama el de Madrid? Ignacio joder. González. De Ignacio González. Ah, hostia. Que se tocó la primitiva 8 veces. Y que metió un pelotazo en un asilo de 20 millones de euros, chaval. No, no, los bellos, no, las bellas. En Madrid está curioso el tema para las elecciones autonómicas porque... Están todos movidas. Parece una carrera de liceos donde todo el mundo... O sea, lo deberían tener mamado para desalojar al PP del poder. Ya. Con todo lo que hubo. Pero Madrid... Aparte en el PP de que se sigue igual porque... No saben candidatos, se ofrece Esperanza Aguirre. El Ignacio González este dice que no que se va a presentar, que se va a presentar con agua caliente, que lo van a tener que echar. Hombre. Está el caso Puni, que hay corrupción por todos lados, sí, pero sí. Por otro lado, Izquierda Unida está peor todavía, se le va Tania Iglesias asco. Que no se va a presentar. Como que Tania Iglesias no está casada todavía, ¿eh? ¿Eh? ¿Todavía? Tania Iglesias, perdón. Qué cabrón. Un lapsus. ¡Eso es machismo! Es muy bueno el video. Posiblemente cambiara el apellido él, fijo. Con Tania. Posiblemente. Hace bien, yo... Seguro. Un coleguilla de Izquierda Unida decía que le cae mal el Pablo Iglesias porque dice, se está follando a la única que está buena. ¿De qué la unidad? Y además tiene coleta el cabrón, que a los calvos nos jode mucho. pues eso... la Tania está... Que no sé qué... Se marchó de Izquierda Unida. No se quiere presentar a las primarias con Podemos. Parece que van a ir en listas separadas. En el PSOE... Las primarias se las han pasado por forro los cojones. Y han nombrado a Gabilondo candidato a dedo. Sí. Porque es que no tienen tiempo para llegar. No llegan, sino... Eso es absurdo porque... Bueno, para empezar... Todavía no hubo primarias en Asturias. Que no llegan, te están diciendo que no llega y si el PSOE dice que no llega, no llega. He dicho esto, el Gavilán no me parece mal candidato, ¿eh? Me parece un tío mucho mejor que el anterior. Sí, hostia. sí. Como un dios, el que pusieron cuando descargaron al otro, a ese. Al Tomás Gómez. Sí. Al otro, hostia, sí. El PSOE está que se cae. Sí, sí. Gabilondo, o sea, aparte es un marronazo lo que se pilla. Lo que pasa es que no puedes hacer alarde de primarias. De hecho, salía hoy el Pedro Sánchez diciendo que debería poner no las primarias, sino las listas abiertas por decreto cuando no las tienes en tu partido. Pedro y te Sánchez, pasas las primarias por todos los cojones. Es un Bocas, es una jeta del copón. Es un Bocas, chaval, que flipas. Tiene cada cosa que alucinas. Dices tú, este tío es un normal o se está riendo de la gente. Como los del PP, cuando salen diciendo que... Joder. Es modelo. Es increíble. Aquí en España vive todo bien. Desde que viste Zoolander no les tienes ningún respeto a los modelos. Ya sabes lo que hacen en las gasolineras. Pues eso no vale para eso. No vale para poner la cara y la sonrisita. Ya en Andalucía van a tener un problema para gobernar. En Andalucía no van a sacar mayoría absoluta y van Nadie. A tener que pactar. Claro. No, pero eso va a pasar el 90% de los sitios. Ahora Izquierda mismo. Unida no va a pactar. Y eso es sanísimo, ¿eh? No, pero Izquierda Unida no va a pactar con ellos. Según dicen. Bueno, veremos. No va a pactar nadie con nadie. Yo los gobiernos en minoría, si fuésemos como hay que ser y llegasen a pactos en X puntos, sin pactos de legislatura y a repartirse puestos, sería lo lógico. Es mucho mejor que una mayoría absoluta donde pasas el rodillo y no dejas ni siquiera protestar a nadie. Pero a es que yo estuve mirándolo... Es que van a pactar a pase de favores. Estuve mirando en Andalucía O tratas de impedir gobernar, a joder al... Ah, para que haya elecciones otra. Decir el no por el no, aunque esté dentro de... Pero es que estuve mirando están las estadísticas de Andalucía y estuve mirándolas y es que es imposible gobernar allí. ¿Por qué? A ver, porque el PSOE no tiene mayoría absoluta. Si Izquierda Unida no va a estar con el PSOE, si Podemos no va a estar con el PSOE, es imposible gobernar. Claro. Con el PP ni Izquierda Unida ni Podemos ni el PSOE. Y espero que el PSOE no pacte con el PP. Es imposible. Tampoco lo descartes, pero aún así, a ver, por ejemplo, en Gijón estamos gobernados en el ayuntamiento por Foro, que no tiene mayoría y que tampoco está pactando con el PP salvo los presupuestos y la... Sí, pero es que necesita siempre alguna... A ver, para presupuestos y cosas de esas tienes que necesitar apoyo, si no lo para puedes... Para presupuestos y para tal, sí, pero bueno. ¿Y qué me vas a negocia contar? Los presupuestos. ¿Cómo en Asturias, el PSOE sin mayoría, perdona, también negocia. O sea, es que a mí el PSOE no puede negociar con el PP, entonces... No, pues estás en una región donde los presupuestos ahora mismo están aprobados por PP y por PSOE. Pues a mí yo eso no me entra en la cabeza, tío. Pues estás viviendo una comunidad así. Pues es que a mí eso no me entra en la cabeza. El PSOE jamás podría gobernar en coalición con el PP, jamás. El PSOE y el PP nunca te van a decir que van a gobernar en coalición. Sería el suicidio del PSOE. Claro. No te van a decir, vamos a hacer un pacto y gobernamos aquí y tal. Pero pactos... Bueno, sí los hacen, pero que te estoy diciendo que... De espaldas, que... sin que públicamente, aunque públicamente se tiren los trastos, está pasando en Asturias. Ya, pero Asturias no es Andalucía. Y pasará en España. Bueno. Déjate. Ya veremos. Déjate. De todas maneras, nos quedan 3 telediarios, porque como dijo Netanyahu, estamos al borde de... la tercera guerra mundial. Que viene Irán, que viene Irán. Sí. No jodas. Dio un discurso... en la Cámara de Estados Unidos que de echar a correr, no de jodas. Echarse a temblar, ¿no lo oíste? No. A ver, cuéntame. Yo solo oí lo de la bomba atómica. No, yo es que sentí que iba a haber la Tercera Guerra Mundial por el mundo islámico, pero pues nada más. Fue allí a la Cámara de Representantes de Estados Unidos, no fue Obama programó una videoconferencia sobre el tema de Ucrania a la misma hora para no... Tener que meterse en los marrones. Y recibió, dicen que la mayor ovación de los republicanos del mundo. Se escuchó en la cámara en los últimos 25 años. Y lo que dijo el Netanyahu era, bueno, era bastante heavy. Era ¡guerra! Vino a decir como el presidente este que tenéis nos está llevando al borde de la guerra atómica. Estamos a punto de tal, de eso. Nosotros aplaudimos cuando invadisteis Irak. Porque, o sea... En plan, el discurso más facha que te puedes echar a la cara se lo soltó ahí en... Bueno, pero ya los americanos ya estaban poniendo la cintilla en el pelo o al estilo Rambo. Ya nunca la soltaron. El lobby judío en Estados Unidos es... Es brutal. Es brutal. Y quieras que no, con el tema que tienen en Oriente Medio, tampoco se pueden permitir perder un aliado como ser Israel, ni Israel a Estados Unidos, pero joder, no, es que Israel se lo está pasando todo por el forro, ¿eh? Israel si pierde a Estados Unidos está perdida también, ¿eh? Bueno, Israel tiene un arsenal ahí de cagarse, ¿eh? Sí, pero o sea, tiene... Está rodeado. Claro, es que no es lo mismo, cuidado, que te entran por todos lados, ¿eh? Estás en medio de la nada. No sé, para mí el mayor peligro de arma atómica ahora mismo es... Corea. No. Corea, a mí que mi madre. Corea. Sí, Corea. ¿Qué Corea? Corea es lo que te vende la prensa. Hombre, tienes el tema de Pakistán y la India. Y la India. Que estos sí que se andan... A hostias, de vez en cuando se pegan cañonazos. Ah, ahora, ya, es verdad, sí. Pero a ver, también son... Más peligroso Israel. Pero también tienen más capacidad de... Yo creo que son más el rollo de armas convencionales, de tipo de hoy te pego cuatro cañonazos y ya está. No se les ocurre lanzar una bomba. Está en la India y Pakistán están muy cerca, tío, como para andar tirándose misiles. Y hay piratería. Bueno, déjate. Ahí tiras una bomba y matas a medio. No, es que. 3 millones de personas. No, pero si no es eso, es que está muy cerca. No es lo mismo meter un misilazo desde Estados Unidos a Irán que meter de ir de India o Pakistán, joder, que están al lado, joder. Da lo mismo, Jorge. Con la radiación ya mueres. No, hombre, no es tan heavy. A los que mandan les da igual. Tú ponte que en Estados Unidos hicieron sus propias pruebas en suelo americano cuando... Sí, hombre, pero... pero era, estaba todo controlado. Era solo con soldados de mierda negros. Pues eso, pakistaníes e indios. Que... ya más o menos. Sí, sí, pero son todos de la misma casta. Bueno, no, que son de casta. De todas maneras, o sea, si fuese Irán, es que... correría para tener la bomba atómica porque es el seguro de vida para que no te invadan. Hombre. Y tal como está el tema ahora mismo, es tener un... Yo tengo fotos de un portaaviones que hicieron, que se supone que están haciendo los iraníes. Claro, tienes tú solo las fotos. No, a ver, que he visto fotos de... Es un rollo de todas maneras, además que se filtraron por Wikileaks, me parece. Y qué haces con un puto... Es que además lo exageran todo, tío. ¿Qué haces con un portaaviones contra una flota como tiene la americana? ¿A dónde llegas? Si no sales del... Están buscando excusas. No sales... A ver, es que es el rollo. Están buscando excusas. No, escucha, hay aparte una guerra súper interesante. Yo estuve leyendo del tema hace muchos años. Con el tema de conseguir la bomba de Irán. De cómo la CIA se cargaba... Cuando tenía algún científico con capacidad para desarrollar bombas, se cepillaban al científico. Eran objetivos selectivos, sí, porque... Claro. Es la forma, o sea, no... Sí, por piezas, por no sé qué, por cualquiera que que pueda ayudarte a desarrollar la bomba, se lo liquidaban. Joder. Y el tema ahora mismo es que precisamente hace unos días se filtró por parte de Wikileaks informes del Mossad, que no tienes un servicio secreto mejor ni más burro en el mundo. No, eso secuestraban nazis y los llevaban allí para juzgarlos. No tiene capacidad ahora mismo Irán del plutonio enriquecido para crear la bomba. O sea que son las sanciones que le están metiendo y todo esto que es ficticio totalmente. A ver, bueno, es que por ejemplo la guerra esta islámica, mucha culpa la tienen los americanos, que estuvieron armando a los islámicos, joder, porque querían joder a todos los gobiernos para el petróleo más barato. Y se les fue de las manos. Normal, es que eso es lógico. Tú tocas los cojones y llega un momento que se te va de las manos. ¿Y ahora qué haces? Sí. ¿Los aniquilas? Cuando ya les... A ver, es que les ves el armamento, tío, y dices tú, a ver, esto... ¿quién lo paga? Porque los tanques y todas estas cosas hay que pagarlos. No llegas allí... Los americanos. A ver, es material ruso. La mayoría es material ruso. Y es obsoleto. Mucho de ello, tío. Por eso es impagable ver ahora Rambo 3 con los, sí, es buenísimo. Con los afganos contra los rusos. ¿Qué lo vería ahora, eh? Ayudando al ruso, que cuando le pegaba de hostias al ruso cachas en el... vamos a subir aquí y los vamos a matar a todos los hijos de puta afganos. ¡Qué película! Pues bueno, hasta aquí vamos a poner un poco de música. Vamos a poner a Disturbed y Living After Midnight versionando una canción de los Judas Priest. Oh. Wow. más cine, por favor. Ay, dame cine, ay. Comenzamos nuestra sección de cine así cariñosos, como tiene que ser. No me extraña, con el cine que ve este. Algún día voy a traer aquí una videocámara para grabar lo que hacéis entre canción y canción. Hacemos cine. Para algo quería Jorge el Clines. Sí, algo más, algo más. ¿Qué noticias de cine traemos esta semana? Tú sabrás. Pues yo sabré, se ha estrenado... Se ha difundido ya el primer tráiler de Crimson Peak. ¿Eh? Crimson Peak. Crimson Peak es la nueva película de Guillermo del Toro. ¿Qué es la segunda de Crimson Peak? No. Es Crimson Peak, que eso es el título en inglés. En España se va a llamar La Cumbre Escarlata. Ay, qué panchos somos aquí. Esos títulos españoles. Con un par, sí. Bueno, flipé yo ayer, lo estaba viendo en la tele. Una película de Mark Wahlberg. Que te echaban el tráiler, un tráiler de estos donde te cuentan media película, están en una operación en Afganistán, son cuatro, ¿no? Cuatro marines, francotiradores, la tal. La vi. Salvan a un... ¿Negro? No. A un afgano, me imagino que es afgano. Bueno, venían por ahí, a un árabe de estos que es pastor. Un chavalillo. Diciendo, joder, a ver si se escapa después y avisa, no sé qué. Lo pero matamos, no lo matamos. ¿Viste cómo saltaba? Como las cabras, el chorro. Lo sueltan, el chaval se escapa, llama a todos los amigos... De Al Qaeda o del Estado Islámico y van a por ellos y solo queda él. Sí, exactamente. Sabes que solo queda él porque han titulado la película El único superviviente. Dices, bueno, con sus dos cojones. Guay. Coño, a ver, la neurona la enlazas, dices tú, bien. Claro. Aquí te lo explican. Fácil. No, no, fácil, sí. Coño, no, pero es que el resultado. Fácil. Era que era. No te encariñes con ninguno, que. Bueno, con uno, solo con uno. ¿Qué era? ¿Antena 3? No lo sé, no lo sé, no sé qué estaba viendo. Es que yo vi el resumen de la película y vi la película. Peli para chorizo. Y si hubiese visto el resumen y no hubiese visto la película, hubiese ganado dos horas. Es, de, es de como vida. Lo de. La Semilla del Diablo. En La Semilla del Diablo, en inglés se llama El Hijo de Rosemary. Y al final de la película te llevas la sorpresa sabiendo que El Hijo de Rosemary es en realidad El Hijo del Demonio. Cosa que en español dices, joder, se titula La Semilla del Diablo. La ha preñado el diablo. ¿Qué final sorpresa de mierda es este? Ya lo sé. Qué perros. Sí, sí, sí. Coño. Es que en España somos así de cachondos. Sí. Deberían llamar cualquier película esa, es de Agatha Christie, decía el asesino ese es el mayordomo este. Pues eso, Crimson Peak o La Cumbre Escarlata en español se va a estrenar el 9 de octubre. Es la nueva película de Guillermo del Toro que vuelve así al género de terror y es un rollo de casas encantadas estilo, por lo que viene el tráiler, es estilo así como Drácula o la época de Drácula o una cosa así, todos con sus trajes de época y tal. Sale Tom Hiddleston, que es, o Hiddleston, una cosa así, es el que hace de Loki en Los Vengadores, para que os hagáis una idea. Vale. Sí, por y el guion es suyo, es de Guillermo del Toro. Guillermo del Toro había dejado El Hobbit. Sí, lo dejó bien jodido. Sí, no aprovecharon nada de lo que hizo Guillermo del Toro, ¿eh? Había hecho arte conceptual y todo esto, de bichos, de no sé cuánto y tal, y creo que se lo pasaron todo por el forro. Ajá. Lo había dejado por los continuos retrasos que había entre las dos compañías por los derechos del Hobbit, y lo dejó para rodar Las Montañas de la Locura, que es una novela de Lovecraft. Ah. Montañas de la Locura, que nunca llegó a rodar, sigue ahí siendo su proyecto pendiente, y que me imagino que vaya a seguir esperando, porque ahora mismo está con la preproducción de Pacific Rim 2. No, con Dios, Pacific Rim 2. Sí, sí, sí. Alguna, bueno. A ver. A mí la 1 me moló. O sea, a mí bichos ahí. O sea, es mala, pero está entretenida. Sí, sí, sí. Ves hostias entre sí, robots gigantes y gofilas. Claro. Sí, bueno, sí, es lo que hay. Una peli para machos. Con ese argumento no te esperas que sea Birdman, no. Que engaña, esa sí engaña, esperas una película de superhéroes y te encuentras... Ya, no, todavía no, pero la semana que viene seguramente la vean en el cine, para encima, pagando. Yo si me dicen que es un argumento para machos, malo. Bueno, machos. Me imagino peleas de sables, ¿oíste? Y paro. Sí, sí. Se pelean con las pollas. Mucho mejor Las Sombras de Grey, Jorge, ¿dónde va a parar? Hostia, sí. Te voy a meter una ñelgueta. Bueno, yo lo que hay, a veces hay que ceder. ¿Qué más noticias de cine tenemos esta semana? Van a rodar Los Siete Magníficos con Denzel Washington y Ethan Hawke. Esos son dos de los siete. Faltan otros que cuatro. Los vuelve a juntar en una película. Faltan otros cinco, ¿no? Sí, cuatro. Sí, ya me di cuenta. ¡Oh, my God! Es que yo negro no lo cuento como persona. En tal caso faltarían seis, Jorge. Horrible. Eso, los vuelve a juntar Anthony Fuqua, que fue el que los... con el que rodaron Training Day. ¿Y qué va a hacer de calvo? Es amor, la de Training Day. De calvo cualquiera, está lleno, no. Travolta. Sí, se va a hacer de mujer vieja. Y de heterosexual. Como Maradona, ¿viste a Maradona en las últimas fotos? Travolta haciendo de heterosexual ya vale. Con los labios pintados, sí. El Maradona. Y un pendiente de perla, colega. Sí, parece una vieja, una mujer vieja. Joder, joder. Lleva los labios pintados, tío. No, están pintados en teoría, es que se los amplió y se ve más carnaza. Mailena. Se los machis. Sí, sí. Exactamente, sí. Carmen, Mailena no, Carmen de Mailena. Sí, Mailena, sí. Joder, qué ganado. Es que y... yo estaba pensando en la otra, en las tetas. ¿Cuál? Mailena Gracia. Gracia, sí. Como la otra, la... ¿Tiene polla, eh? Sonia Monroy, que hizo el show este de los Oscar. Ah, sí, que... Que dijo que se había ido, estaba en la alfombra roja y que le habían echado por llevar una bandera de España en la falda y todo eso. Todo montaje. Como sí. Montaje fue el de Anna Allen esta semana, sí, que salió en todas las prensas, que se montó una vida por internet, por el sí, Facebook, sí. Con montajes, Photoshop. Con el reparto de Big Bang Theory, donde iba a tener una aparición estelar siendo la némesis de Sheldon... Iba a aparecer con el tío precisamente de 50 sombras de Grey en... ¿Follando? En su serie. Vaya pava. Sí, sí. Se te va... Joder, se les va la pinza mogollón. Bueno, pero la pava ya era famosa de... No. A mí todavía salió en Cuéntame. Yo no la conocía de nada. Yo tampoco. Yo no, sí, había salido... Pero con el Rey, por ejemplo, le habían prestado complementos por valor de 6.000 euros para ir a la gala de los Oscar, que nunca fue. Joder. Una, sí, sí, decía que era representante de no sé qué firmas. Una firma se había gastado 4.000 euros en no sé qué, que le había dado regalo. O sea, que era negocio. De hecho, a donde fue con los complementos, fue con el representante y le contaron... O sea, no es una bola que se monta ella misma, es una cosa tan, como más organizada, ¿no? Como más... Ah, el pequeño Nicolás. Estuvo muy bien... Yo vi una foto del pequeño Nicolás y ella. Sí. ¿Montaje o...? Otro montaje también. Vale, no, sí. Joder. Bueno, joder, Jorge. Montajes ahora mil. Parece mentira con no, lo pero que te digo yo, que es internet. Ya, pero que te digo que es la misma historia, uno en política y otro en el cine. Sí. El actual director de la academia, el joder... El... Bueno, lo del Nicolás no era Photoshop. No, a ver, está de puta madre. ¿Cómo se llama el de los Serrano? El... Resines. Antonio Resines. Y lo he soñado todo. Sí, Antonio Resines, que es ahora el director de la academia. Ah, sí. Sí, tras dimensión del anterior le tocó a él como sustituto. Dice que lo quiere dejar, que se vaya montando otro, ¿no? Pero el tío es un cachondo. Y le preguntaron sobre el tema este. Dice, bueno, me imagino que sea una broma de ella, porque si no diría directamente que es una zumbada. Que son palabras muy finas para un director de la academia. Es lógico. Sí, sí, no, totalmente, sí. Totalmente verdad. Y ya para acabar nuestra sección de cine, decir que ya hay reparto confirmado para Independence Day 2. ¡Oh! ¿Sale Will Smith? No, señor, no va a salir Will Smith. Preparo el Kleenex. ¿Sale el hijo de Will Smith? Exactamente. No jodas. No el hijo real de Will Smith. ¡Oh, no! Han fichado a un chavalete negro que no conoce ni Dios, que se llama Jesse Ulser. Barato. Sí, que va a hacer de hijo de Will Smith en la película. Va a salir Jeff Goldblum, que repite papel. Hey, y fichan a este chaval para hijo de Will Smith. Y fichan a Liam Hemsworth para hijo del presidente de Bill Pullman. O sea que van a retomar los hijos de los anteriores protagonistas. Van a, la misma van a... película, pero con hijos. No lo sé. Tiene una pinta de truño que, sí, que flipas. Como... Y a la primera una puta mierda. Liam Hemsworth me parece que es el hermano, porque son tres hermanos y los tres actores de Thor, del que está casado con Zapataki. Ah. Aparte, con bastante parecido físico entre ellos, ¿eh? Hostia. Lo que pasa que, bueno, de distintas edades... Entonces está cachitas. Se les ve como los Dalton, ¿no? Versiones más jóvenes de Thor. Qué nuevo. La de Zapataki. Aparte, le queda bien el pelo corto. Le queda bien cualquier cosa, sí, Zapataki. Sí, no, normal. Con el ajuste que se hizo de cara y de cuerpo. Pues sí, señor. Pero está bien operada. ¿Qué Uri, cojones? Miras el antes y el después y dices tú, esta no es la misma. Como la Malena Gracia. Qué igual, problema. Sí. ¿Qué le vas a exigir las facturas? No, señor. ¿Y no, ¿cómo que no? La Sonia Monroy, que salía lo que estaba haciendo en Estados Unidos. Que estaba haciendo anuncios de teletienda. Salía. No lo jodas, tío. Tío. Muy patético. Sí. Cómprese usted un cuchillo y me lleva para casa. Hostia, no me acuerdo lo que vendía, tío, pero vendía algo para las erecciones de la peña, tío. Bueno, sí, bueno. No me extraña. Si mi marido no rinde. Que sois unos machistas, siempre pensáis en lo mismo. Será la máquina esta de pesas que venden, que es como hacerse una paja, nunca la visteis. Es un rollo que hace así, se es va moviendo a su... Bueno, Sean Evan Roy está a la altura de Chuck Norris, ¿eh? Que Chuck Norris también está fino con el... Con el Domination. No sé si era el Domination o el Flex o lo que sea, pero... Es verdad, sí. Amigo. Cualquier día vende la batamanta. De pegarse de hostias con Bruce Lee. Hasta acabar ahí. Es lo que da ahí. Oye, quedas medio sonado, ¿eh? Sí, cada uno. Es que ese Ranger de Texas, tío, es muy complicado. Mucho inmigrante. Otro que parece una señora vieja, tío. Al Chuck Norris le afeitas la barba y es igual, es el síndrome de Paul McCartney. No vas a estar colgado, es verdad, Paul McCartney, claro. Sí, sí, es que se estira la piel demasiado, tío. Jodas, tío. Y encima les brilla. Pues en fin, hasta aquí esta sección de cine. Vamos a ponerlo interrogante. Y de moda. Y os dejamos con un poco de música con Avalanche y Mil Motivos. Así es morir de amor. Solo te falta poner esa ya. Pringao. Que es muy suave para ti, es muy suave porque tú eres un tío heavy, duro. Nistal, te voy a invadir un poco tu cacho de sección porque se nos ha quedado decir... Invádeme. En nuestra sección de cine que se nos ha muerto el señor Spock. Ah, Spock. Ay, sí, ahora sí. Los canadienses dibujaron su cara en los billetes. Sí, señor, ha pedido el gobierno que dejen de pintar... Tiene un billete con la cara de alguien con ciertos rasgos parecidos a Leonard Nimoy y la gente le pinta su ceja así para arriba, sus orejas y su pelo casco. Tiene que haber mucha gente que haya llorado hoy. ¿Eh? Sí, sí, sí. Bueno, sí. Nosotros conocemos a algún trekki. Este Mulas tiene que haberlo pasado. Acérrimo. Sí, le avisé yo además por WhatsApp cuando me enteré la noticia. Y lloró. Dice que ya estaba así un poco pachucho, que llevaba... unos cuantos meses visitando el hospital. Mucho. A mí era un tío que me cae muy bien, la verdad. Majo. Puso además, me informó de todo, en su Twitter dejó, ya lo veía jodido, y dejó un último mensaje de despedida. ¿Ah, sí? Sí, sí, que decía algo así como... Que la fuerza se acompañe. No, era un mensaje muy guapo. Decía una cosa así como que la vida es como un jardín donde... las flores no duran y solo puedes mantenerlas en los recuerdos. Los buenos momentos son como flores que solo puedes mantener en los recuerdos y tal. Y se nos fue. Va dedicada al señor Spock la sección más importante de nuestro programa. Oye, ¿y no viste lo de...? Voy a ponerte la sintonía porque pola. Había quedado muy bien. Dedicado a ti, señor Spock. Spock, está fibrilando. ¿No viste el Capitán Kirk? Joder, ese es otro como Maradona. Ese es un hijo puta. ¿Por qué? Porque el muy cabrón no fue al entierro del amigo. No jodas. No fue al funeral porque dijo que tenía un compromiso anterior con la Cruz Roja. Normal, a ver. Con la Cruz Roja, con unos enfermillos de la Cruz Roja, tenía un compromiso previo y no podía ir al entierro sintiéndolo mucho. Lo puso en el Twitter. No puedo ir al entierro de mi amigo porque tengo que ir con muertecillos casi. Porque ya había quedado. Tendré algún liga ahí en la Cruz Roja. Sí, sí. Ya investigaré. Para que luego digan que eran amigos. Se tenían unas que no se podían ni ver. Bueno, empiezo con mi sección de noticias geniales. Hoy solo traigo una noticia y dos megachorradas. La primera noticia... Que no me da cuánta diferencia respecto a otras semanas. Ya. La primera es de aquí de Asturias, de Oviedo, y es que roba las tarjetas bancarias de su amigo fallecido y se gasta 6.400 euros en clubs de alterne. Es un grande. Muy de aquí, eso es muy de aquí. Pero ese por lo menos fue al entierro, ¿no? Sí, sí, no. Y lo celebró. El tema es que su amigo falleció en el hospital y, bueno, cuando palmó, la única persona del entorno familiar que se encontraba cerca, pues era un amigo. Se hizo cargo de los efectos personales, entre los que se encontraban las tarjetas de las que se apoderó. Y, bueno, semanas después de la muerte, pues llegó la factura a la familia de las tarjeticas. Se había gastado nada más ni menos que 6.000 euros en clubs de la zona. De la zona asturiana, de estos bares que... Fomentando el trabajo, como normal. Una tarjeta Black, lo mismo. Claro. Una tarjeta Black. Y así es. Y así es. Y así se lo hemos contado. Y esta era la noticia, ¿no? Esta era la noticia y... a partir de ahora esto cuesta abajo. Todo cuesta abajo. Él se le puso cuesta arriba. En una labor de investigación sin precedentes, hemos hecho el retrato robot del infiel en España. ¿Del infiel? Del infiel. Hay hombres que son infieles y hay hombres que son fieles. A ver, pues estos cuéntame. Infieles. Yo te puedo hacer el retrato de una mujer infiel. Por favor. Anda, que lo sabemos todos y la tenemos en la mente, gochos. Alúmbrame. No. Húndete más en el fango, Jorge. Más. Aquí pone que los que buscan amantes suelen ser tipos bien aseados. ¿Eh? Que los hombres españoles infieles pesan entre 80... Bueno, pesan sobre 80 kilos y miden 1,79 y que las mujeres pesan 65 y miden 1,68. Bueno, yo la que conozco mide algo más. ¿Que no fuma? Yo, o sea... Que fuma, me parece. Por altura y por peso podría ser Nistal, pero lo de bien aseado no. Ya... Yo soy más alto. Se nos va del... Del promedio. Aquí pone que no fuma. Yo fumo hasta hace poco. Empresarios, las mujeres, los hombres son más infieles cuando son empresarios. Bueno, relación porque normal, porque funciona más. Sí. Normalmente los acuerdos se cierran con cocaína y putas. Claro, claro. Sí, sí. Es muy famoso. Sí, sí, ¿no? Desgraciado. No, ya lo dice ya. Son viajeros, pone que son viajeros. Sí. Sí, sí, que aprovechan un viaje de, para poner los cuernos, básicamente. Sí, sin más. ¿Y ellas? Y luego, ellas... Ellas no, son más sedentarias, ¿no? No, pone que si viajan también follan, que básicamente que... No, ellas, ¿qué más da? Les ponen, les pone la casa y ya follan ellas ahí en la casa. Es lo mismo. Es lo mismo. ¿Para qué van a moverse? Pone que el 70% de los infieles casados frecuentan prostitutas. Cosas. Y ellas... No hace falta que sean prostitutas. No, ya. Ellas ya son las prostitutas. Hombre, bien, bien. Directamente. Ellas son las prostitutas. Te das cuenta que a cada cosa que dicen y tal, tú dices, ¿y ellas qué? ¿Y ellas? No, es que a ver, es que yo conozco el tema de ellas. Yo infieles no conozco a ninguno. Y nada, y que el 22% de los hombres infieles prefiere el sexo tradicional, mientras que el 24% de las mujeres disfruta de sexo con los ojos vendados. Una locura. Joder, las sombras de Grey, que daño hizo a... Joder. Mucho. Joder, madre. ¿Esto lo saqué del qué? ¿Del qué? Ah, entonces es fiable. Fijo. Muy fiable. Seguro que llamaron allí ellas. Y el segundo estudio que saqué hoy del qué... Joder. ¿Y tú qué eres? El qué mientras que trabajas, ¿no? Solo para esta sección, porque se documenta. Sí, hoy en 15 minutos, básicamente. Pues una cosa que te va a venir muy bien. En 15 minutos trabajaste. Sí. Que te va a venir muy bien, Jorge. Trucos para parecer más inteligente. Hostia. ¿Y a ellas? ¿Y a ellas? No, no, a ver, más ellas. Más putas. Amigo, que sea un poco guarrilla, me vale. El uno. El punto uno, llevar gafas. Todo el mundo sabe que los más inteligentes y ves gafas. Joder, pues yo veo de puta madre. Pues si pero pones gafas. Las hay sin cristales, joder. Aparte. Sí, llevan, es verdad. Las llevan mogollón de mongoles, sí, ahora sí, mismo. Claro, no, y de mongolas. Sí, sí, sí. Sí, sí. Joder, esas, cualquier cosa que decimos. Mira, y a ver, las mujeres más. Es que saliendo una vez con saliendo con Sergio y Mitchell, fuimos a un puñetero bar y había una pava con eso, con las gafas de sin cristales, tío. ¿Me metiste los dedos en los ojos? No, es que me estaba partiendo el culo, tío. Es que pues a mí eso me mola. A mí las tías con gafas me pone. Sí, pero sin cristales. ¿Eh? Sin cristales, haciendo el gilipollas en un puñetero bar. Sí, me da igual, me da igual. Yo veo una tía con gafas y hago lo que necesitan, me dan ganas de meterle los dedos, a ver si. A mí la polla, para ver si tienen gafas en el cristal. En los ojos. Bueno, para parecer más inteligente, pone que también que es bueno mirar a los ojos de las personas. Que no te quedes mirando para las tetas, básicamente. Joder. Mirando para los ojos. Chungo. La postura. La postura a la hora de sentarte y de estar de pie es determinante, ya sea de una forma u otra. Es importante mantener la espalda recta, ya no solo por salud, sino por seguridad, rectitud y confianza. ¿Y las piernas cruzadas? Las piernas... Depende. Eso lo hice por ellas. Si eres mujer, si eres mujer, intenta no cruzar las piernas a sentarte. ¿Ves? Si no quieres parecer un poco puta. La forma de caminar... Es importante que no lo hagas ni muy rápido ni muy despacio. No mover el culo, ¿no? Ligero y constante. Sí, sí. No andar con andares y miescos. Eso. Y a ser posible no ir con la boca abierta por la calle. Es decir, serás más inteligente. El ritmo. Ni babándote. El ritmo negro al andar, no. Esto es del queso, la hostia. Eso la polla. A sentir con la cabeza cuando te cuenten algo. Así. Como si lo entendieses, considera que eres más listo. No me jodas. Así en plan. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, por supuesto. Yes or core, yes or core. Seriedad. Es serio constantemente. Estar serio constantemente no es sinónimo de inteligencia. Las personas también se ríen, pero saben cuándo y dónde hacerlo. Sin enseñar sí. Los dientes, en una palabra. El momento de reírse es adecuado. O sea, es justo al acabar el chiste y no 10 segundos después. Tú, por si acaso, ríete siempre. Cuando se rían los demás, Jorge, tú. No. Forma de hablar. Las palabras rimbombantes y sacadas de lo más profundo del diccionario no sirven para nada. Si de verdad quieres parecer inteligente, puedes utilizar un lenguaje directo, sencillo y claro. Común. Común, así, básico, como tú. Gestos. Los gestos que haces con el cuerpo mientras hablas también te delatan. Una persona que mueve mucho los brazos mientras habla es porque siente la necesidad de acompañar los gestos con aquello que está contando. O sea, parece su normal. No, es latino. Los latinos mueven mucho los brazos y ¿Y cómo son? Los guiris no. Utiliza la inicial de tu segundo nombre y apellido. No, esto me llamó la atención. Pone que las personas con dos nombres optan muchas veces por utilizar uno y colocar un inicial en el segundo. Por ejemplo, José A. Si eres José A. Pedro, si eres Pedro Daniel. Y bueno, pues parece ser que los del qué piensan que si tienes un nombre así, pues eres más, puedes parecer más inteligente. Los becarios del qué están inspirados, sí señor. Así como... Que le suban el sueldo. Jorge J. Jorge Ja. Jaja. Y finalmente, rodéate de gente más inteligente que tú. Es lo que me pasa a mí siempre. Sí, sí. En su caso es sencillo, es sencillo. Es Lo único que tiene la polla más pequeña, pero nada más. En fin, la labor de investigación que me ha llevado mucho tiempo. Muy dura. Ya te veo, ya te veo. Te queda para la próxima semana una noticia de... de una tía que se quedó embarazada bailando el perreo, sí, sí. No jodas. Sueca casada que dice, no sé qué pudo fallar. Y fue sin querer, seguro. Bueno, os dejamos hasta dentro de 15 días y os dejamos en la compañía de Bad Religion y American Jesus. American Jesus, bolstering national faith. We've got the American Jesus.